ventanilla, divinos ojos, tu mirar son dos luceros y tu andar tan saleroso, bendito sea tu amor. Yo te amo con frenesí, te idolatro mi corazón, niña mía, dime que sí, que tu amor es para mí. Sabes que hace tiempo sin tu cariño no viviré. Compadécete, quíreme mucho como te quiere quien te quiere bien. Pénsalo bien, no te arrepientas, que mi cariño es manantial, puro y sincero como la esencia primaveral. Apiádate de mí. Pénsalo bien, no te arrepientas, que mi cariño es manantial, puro y sincero como la esencia primaveral, apiádate de mí.